Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, Idiomas, Texto y Contexto. En la Biblia hay una palabra clave a la cual Pablo se refiere a ella, en Romanos 1.16, como el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta palabra es Evangelio y literalmente significa Good News, o Buenas Nuevas de Salvación. Ahora, ¿por qué uso el término en inglés Good News? Porque hoy en día la gran mayoría de nosotros estamos familiarizados con otro término en inglés que se ha hecho bien popular y es fake news. Este término es usado para denotar noticias falsas que se propagan rápidamente con el objetivo de desinformar o traer confusión masiva. La manera en que comúnmente se crea un fake news es precisamente sacando de contexto una declaración o información con la intención deliberada de engañar, inducir al error, manipular decisiones personales, así como desprestigiar o ensalzar una institución específica. Cuando nosotros sacamos de la Biblia un texto sin su contexto y lo difundimos como una verdad, estamos publicando un fake news. Y quizás tu intención no sea mala, pero el enemigo de las almas la usa para engañar, inducir al error, manipular y tergiversar por sobre todas las cosas el carácter de Dios. Es por eso que este tópico es tan importante. Comencemos. El enemigo se ha empeñado tanto de convertir en fake news las buenas nuevas o good news del Evangelio, porque así inhibe el poder de Dios en el Evangelio y por ende la obra que éste realiza en el hombre para su salvación. Un ejemplo de esto o de un texto fuera de contexto y cómo esto afecta el poder de Dios para salvación en nosotros es Deuteronomio 32 del 46 al 47 y dice así: mediten bien en todo lo que les he declarado solamente este día y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida, porque por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Una simple lectura de estos versos pueden llevarnos a ver la obediencia a la ley o a los 10 mandamientos como el medio por el cual Dios nos da vida, y eso es fake news. La obediencia a la ley, con el objetivo de obtener algo a cambio, es una de las manifestaciones más comunes de un evangelio de obras. Un evangelio al cual Pablo en Gálatas 1 llama evangelio tergiversado o una perversión del evangelio de Cristo. Además, cuando leemos el contexto en el que Moisés dijo estas palabras al pueblo, nos damos cuenta que la ley que menciona va más allá de solo los 10 mandamientos. De hecho, el canto que Moisés le da a Israel en todo el capítulo 32 es una declaración del poder de Dios, o lo que es lo mismo, el evangelio de salvación, y no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. En otras palabras, nuestra salvación y la vida eterna no suceden por obedecer los mandamientos, sino que son el resultado de conocer al verdadero Dios a través de Jesús, y para esto es el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿qué pasa cuando el Evangelio que predicamos y vivimos está conformado de fake news? Lee Apocalipsis 3 del 13 al 22 para que veas una iglesia con un evangelio tergiversado, pero la cual Dios no se cansa de llamar. Cada vez que la Biblia menciona la palabra ley o mandamientos, ¿se está refiriendo a los 10 mandamientos? Lee Deuteronomios capítulo 4 al 28, 1, ¿cuántas leyes o mandamientos fueron dadas al pueblo de Israel? Lee Juan 14, 15 y compáralo con Juan 14, 21 y 23 y Mateo 4, 4. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para no terminar con un evangelio basado en fake news son los modismos o dichos, como lo conocemos popularmente, de cada cultura o cada idioma. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado decir tirar la casa por la ventana o no tener pelos en la lengua. Sin embargo, ninguna de estas dos expresiones se están refiriendo a algo literal, por razones obvias, sino que expresan una idea en lenguaje figurado, donde las palabras usadas tienen un significado diferente al habitual. Exactamente lo mismo podemos encontrar en la Biblia, y uno de los modismos más comunes en el hebreo es lo que se conoce como el modismo permisivo. Este modismo hebraico consiste en que todo lo que Dios permite, Él se lo atribuye a sí mismo y dice que lo hace. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Job 1, del 10 al 12, donde vemos que Satanás tienta a Dios para que con su propia mano toque a Job y le ocasione el mal. Pero Dios nunca lo hace, sino que le permite al diablo hacer su obra de maldad. Sin embargo, más adelante en Job 2:3, Dios asume la responsabilidad de lo que Satanás hizo al decir: "Tú me incitaste a hacerle daño, ya que sin ningún motivo lo arruinara". En la cultura hebrea, Dios es constantemente caracterizado como el hacedor del mal que Él mismo permite. ¿Esto quiere decir que hay un defecto en la Biblia? Por supuesto que no, sino que simplemente fue escrita bajo los parámetros gramaticales de una cultura específica y que es diferente a la nuestra. Quiere decir esto que si no sabemos estos modismos hebreos, ¿no podemos interpretar correctamente la Biblia o conocer a Dios? Por supuesto que no, porque para eso vino Jesús, para que con su vida y a través de sus obras podamos conocer a Dios. Es por eso que Jesús dijo que separados de Él, nada podemos hacer, porque Él es el único camino, la verdad, la vida y la luz que alumbra a todo hombre para que no estemos en tinieblas por siempre. Y yo te pregunto, lee Éxodo 7:3 y 8:32. ¿Dios le endureció el corazón al faraón o simplemente no intervino en las decisiones que el faraón tomó y que lo llevaron a endurecer su corazón? Lee Primera de Crónicas 10:4 y 13-14. ¿Dios mató a Saúl por haberse rebelado contra él o simplemente no intervino en las decisiones erradas que él tomó y que lo llevaron a quitarse la vida? Lee Isaías 6:9-10. Isaías fue enviado a profetizar que el pueblo cerraría su corazón, sus ojos y oídos al mensaje de Dios, o fue enviado a que él con su mano entorpeciera sus corazones, cegara sus ojos y cerrara sus oídos. Lee Jeremías 1:10. ¿Dios puso a Jeremías como el destructor y causante de la ruina de su pueblo o simplemente profetizó lo que el pueblo mismo haría al escuchar la voz del profeta? Lee Mateo 10:34-36. Jesús vino a destruir con espada a su pueblo y quitar la paz de en medio de ellos, o simplemente no intervino en las decisiones egoístas que ellos libremente tomaron y que los llevaron a destruirse o a destruir sus relaciones personales. Otra de las cosas que ocasiona un evangelio basado en fake news y que por lo tanto nos lleva a tener conceptos tergiversados de Dios es el interpretar las palabras de la Biblia de acuerdo a nuestro contexto actual y a nuestro razonamiento humano. En Éxodo 34, del 5 al 7, Dios le muestra a Moisés su carácter y el primer adjetivo que se usa para describir a Dios es misericordioso. Ahora, yo puedo interpretar qué significa que Dios sea misericordioso de acuerdo a mis percepciones humanas o simplemente dejar que sea la Biblia la que defina este concepto por mí. Cuando yo tomo la interpretación en mis manos, entonces yo puedo ver el acto de matar un pobre animal que está sufriendo como un acto de misericordia, o el desconectar un familiar que está en coma por varios meses como un acto de misericordia. Sin embargo, cuando hacemos un estudio de la manera en que la palabra misericordia es usada en la Biblia, nos damos cuenta que la misericordia de Dios no se manifiesta en destruir, sino en dar vida y proteger de la muerte. Nehemías 9:31 dice: "Pero por tu gran misericordia no los consumiste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y misericordioso". Si no somos consumidos o destruidos porque Dios es misericordioso, entonces la destrucción del impío no puede ser vista como un acto de misericordia de parte de Dios. Pensar así sería decir que el carácter de Dios varía o se manifiesta diferente dependiendo de las circunstancias, y eso es fake news. También el Salmo 53:7 dice: "Desde los cielos vendrás en mi ayuda, enviarás tu misericordia y tu verdad, y me librarás de mis infames opresores". Nuestro mayor opresor es Satanás, y no solo nos oprime, sino que constantemente busca nuestra destrucción. Por lo tanto, si la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra protección y liberación de la destrucción del enemigo, entonces la misericordia de Dios no puede manifestarse en algo de lo cual nos está protegiendo. Y yo te pregunto, ¿acaso el amor se manifiesta en perdonar y en condenar? ¿Cuidamos a las personas que amamos y al mismo tiempo las lastimamos por amor? ¿Puede el amor sanar todas las heridas y al mismo tiempo provocar en la persona amada las más grandes heridas? Afirmar una de estas cosas, una de estas preguntas, sería una distorsión del amor. ¿Acaso no estamos distorsionando el carácter de Dios al decir que Él destruye por misericordia? Lee el libro de Jonás, y en especial Jonás 4:2. ¿Dios mandó a Jonás a predicar destrucción para los ninivitas por misericordia a Israel? ¿O mandó Dios a Jonás a Nínive para predicar liberación y salvación por misericordia a los ninivitas? El bonus de esta semana es sobre una expresión que constantemente malinterpretamos en la Biblia porque no aplicamos ninguno de los principios aprendidos en esta lección. Si no tenemos un concepto claro de qué es la ira de Dios, es porque no consideramos el modismo permisivo hebraico, no leemos la expresión en su contexto y no dejamos que la Biblia defina el concepto por nosotros. Muchos llegan a la conclusión de que la ira de Dios es el agotamiento de su paciencia y el desencadenamiento de sus juicios. Otros pocos ven la ira de Dios como el acto de Dios de darle al pecador aquello que le pide. Por lo tanto, si el pecador elige separarse de Dios, eso significa que le está pidiendo la muerte y Dios mismo se encarga de satisfacer su petición dándole la muerte. Sin embargo, ninguna de estas dos conclusiones están de acuerdo a lo que la misma Biblia dice acerca de la ira de Dios. Si vamos a Números 12 del 9 al 10, nos encontramos con una declaración de Dios que es fundamental para establecer una interpretación correcta de su ira y dice: Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba blanca de lepra como la nieve. Este verso es claro en describir cómo se manifiesta la ira de Dios y lo hace en el verso 9 al decir Dios se fue de ahí y el verso 10 al decir la nube o su presencia se apartó. Porque solo cuando Dios se va de un lugar o su presencia se aparta es que el pecado nos cobra su paga y el enemigo puede traer destrucción y muerte. Job 34, 14 al 15 trae más luz sobre este tema al decir si Dios retirase su espíritu y su aliento, toda carne perecería y el hombre se volvería al polvo. Esto concuerda perfectamente con una cita de Elena White que dice: El Espíritu de Dios, insultado, rechazado y abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Evento de los últimos días, capítulo 17. Recuerda siempre que no podemos separar la obra de Dios de su carácter. Si hacemos esto, el resultado será un Dios tergiversado, o en otras palabras, el Dios que Satanás siempre ha querido que tú y yo veamos. Y yo te pregunto, evento de los últimos días, página 97 dice, Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías que han llegado a ser semejantes a la del mundo antediluviano y a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo entiendes la destrucción de Sodoma y Gomorra a la luz de esta cita? ¿No crees que se manifiesta claramente la definición estudiada de ira de Dios? Lee Isaías 5:20. ¿Cómo el principio dado en este verso te ayuda a entender que la ira de Dios no puede ser destrucción proveniente de la mano de Dios? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido entender que el Evangelio siempre se manifiesta en good news o buenas noticias de salvación en favor del pecador. Por otra parte, cuando el evangelio que estamos predicando o creyendo está plagado de fake news o de noticias que traen condenación, sufrimiento y destrucción al pecador, entonces ese es un evangelio tergiversado que carece por completo del poder de Dios para salvación. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre les digo, es bien fácil que se puedan conectar con nosotros. Simplemente entra a nuestra página de Facebook y dale like, o si no, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero también te recomiendo que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, y principalmente que vayas a la sección que dice Pastor, porque ahí vas a encontrar las notas de esta semana, y en especial, en la nota de esta semana, o lo que acabo de decir, hay una sección extra para más información. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.